Lunes 28 de julio. Arrepentirse. El reconocimiento de nuestros pecados no es suficiente para nuestra salvación, a menos que esté acompañado por el arrepentimiento. Bíblicamente, arrepentirse incluye tres aspectos: reconocer que hemos pecado, sentir tristeza por haber hecho y desear sinceramente no pecar más. Si falta uno, no hay verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, Judas admitió su pecado, pero no lamentaba haber traicionado al Maestro. Mateo capítulo 27, versos 3 y 4. Estaba abrumado por el remordimiento, no por el arrepentimiento. Su confesión surgió por temor a las consecuencias, no por amor a Cristo. Tan importante es el arrepentimiento que Juan el Bautista y Jesús comenzaron su ministerio predicando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo capítulo 3, verso 2. Mateo capítulo 4, verso 17. Posteriormente, en su primer viaje misionero, los doce predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos capítulo 6, verso 12. Después de Pentecostés, Pedro exhortó a la multitud a arrepentirse. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 3, verso 19. Considera las fuertes palabras que usó Jesús para enfatizar la necesidad universal de arrepentirse a fin de ser salvo. ¿Qué mensaje nos está dando? Lucas capítulo 13, versos 1 al 5. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: «¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Jesús afirmó la pecaminosidad de todos los seres humanos. Por lo tanto, instó a sus oyentes: «Si no os arrepentís, todos pereceréis». Verso 5. Sin arrepentimiento es imposible la redención, pues su ausencia muestra que la persona rehúsa rendirse al Señor. Pablo afirma que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, verso 4. ¿Qué significa eso? Podríamos partir un bloque de hielo en pequeños trozos, pero esos fragmentos todavía serán hielo. O podríamos colocar el mismo bloque de hielo cerca de un calefactor y se derretirá completamente. Así también, el hielo de nuestro orgullo puede ser derretido únicamente si nos exponemos al calor de la bondad y del amor de Dios. Por eso es crucial que nos detengamos tanto como sea posible en todas las evidencias que se nos han dado del amor de Dios por nosotros. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 148. ¿Cuáles son las evidencias del amor de Dios? ¿Qué has visto, experimentado y aprendido que te da poderosas razones para confiar en su bondad? ¿Por qué es tan importante recordar siempre esas razones, especialmente en circunstancias difíciles?